Bueno, mira, estamos denunciando que hemos sido detenidos 5 compañeros, Omar Enrique Requena, Juan Contreras, Eric Rangel, Carlos Villarreal y mi persona, aquí en Volcán, después de desplazarnos del proyecto de construcción de la hidroeléctrica de que hace la empresa Celsa, propiedad de Carlos Delín, uno, el tercer hombre de más poder en el mundo entero. Este señor parece que tiene un poder tal que ha comprado a las autoridades de la ANAN porque están destruyendo el ambiente. Esa hidroeléctrica ha causado que haya cuadros diarreicos y gran cantidad de enfermedad producto de la contaminación del agua que abastece a todo el distrito de Barú. También han devastado patrimonio indígena, ya lo hemos denunciado ante la INAC, pero la INAC tampoco hace nada. Ante el Ministerio de Trabajo hemos denunciado que ha contratado mexicanos y colombianos sin permiso de trabajo en nuestro país, que arrean, que además maltratan a los trabajadores verbalmente de manera irrespetuosa, que no pagan como es debido, que hacen lo que les da la gana en complicidad con el sindicato amarillo sin picot. Y todo esto al amparo también de la Policía Nacional, que de una manera desproporcionada nos han perseguido, nos han conducido incluso con ametralladoras M16 y nos tienen en este momento en el cuartel de Volcán. Estamos dentro del vehículo, nadie nos dice nada, ellos están rodeándonos y esperamos que se nos informe órdenes de quién, qué autoridad, porque por ahora, bueno, estamos dentro del cuartel de Volcán y hacemos responsable de cualquier situación a la Policía Nacional y por supuesto a el mega millonario Carlos Slim y todas sus influencias que tiene aquí en nuestro país. Jaime, ¿no les han dicho de qué los acusan? Absolutamente nada, nos han quitado nuestros documentos, nos han escoltado fuertemente, patrulla adelante y por todos lados rodeándonos, y nos han traído a un paso lento de tortuga, ¿verdad? Ellos creen que nos están exhibiendo ante la población, pero la población sabe que el Suntra está aquí, Frenadeso es luchando por los trabajadores y por la comunidad, y nos han traído aquí y nos han dejado por ahora incomunicados y estamos esperando a que se nos diga por qué razón se nos ha detenido. Jaime, ¿cuántas personas, cuántos policías participaron en la detención de los 5 compañeros? Creo que aproximadamente 12 policías, o 12 o 14 en 3 patrullas, posteriormente llegaron 2 patrullas más que venían detrás de nosotros. Así que es desproporcionado realmente el operativo que hicieron por el solo hecho de ir a orientar a los trabajadores que pedían a gritos la presencia del Suntra porque están hartos, cansados de la cantidad de accidentes, de la inseguridad dentro de los túneles. Han denunciado que cuando se hacen voladuras dentro de los túneles no proceden a desquinchar. Desquinchar significa quitar las piedras que puedan quedar sueltas en los techos de los túneles para que posteriormente le tiren el concreto. Sin embargo, no lo hacen y por encima de eso, para aligerar, le tiran el concreto y posteriormente caen estas rocas que han ocasionado accidentes. Incluso se habla de muertos, porque hay un secretismo de parte de las autoridades y una protección. Entonces, toda esta se ha dado al amparo, por supuesto, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, de ANAN, del ANAN principalmente, que ha permitido que devasten a todo el ambiente en el área, y por supuesto también, como dijimos anteriormente, del INAC. Nosotros sabemos, porque Carlos Delín tiene amigos poderosos, la primera dama, firmaron un convenio con él, con Carlos Delín, sus amigos personales, que se les están devolviendo el favor, atentando contra los trabajadores de la construcción y las comunidades enteras que están poniendo en peligro, pues, su vida dentro de los proyectos laborando, pero además están destruyendo nuestro futuro y nuestro patrimonio. Jaime, lamentable esto que nos informas, puesto que el día de hoy precisamente Suntra se manifiesta en contra de la impunidad con Juana Peña y este fuero por parte de la candidatura a diputado. Esperamos que sea la misma respuesta y esta persecución que tiene el Estado en contra de ustedes. Les deseamos suerte y estaremos pendientes.